el misterio de la creación, ese instante sagrado. Buenas noches, estamos aquí nuevamente en el misterio de la creación directamente para Radionauta, no en vivo ni en directo, sino que estamos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a donde vinimos al estudio de grabación, de ensayo, de donde transcurre también la vida misma de Pablo Jacobo. Él ha elegido un seudónimo, un nombre artístico que es el de Paul Nada. Él no nació aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino que es de La Paz, de Entre Ríos. Allí volvió, vamos a preguntarle de qué manera, y nos ha regalado un disco, 8 canciones de Giannis Cardoso, La San Llamarada, así se titula. Vamos en este espacio a ver cómo ha sido el proceso creativo que ha llevado para que este hombre, luego de un largo tiempo de estar dedicado a la música, haya tenido como resultado estas 8 canciones que dijimos se llama La San Llamarada. Vamos a recibirlo, ya como él nos ha recibido tan gentilmente. Bienvenido, Paul. Hola, buenas. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, aquí este es el misterio de la creación, es un ámbito que nos hemos inventado para deconstruir el proceso creativo, en principio, y también revisando un poco la historia de la vida artística y no tan artística, porque creemos que todo eso confluye a la hora de dar lugar a una obra, que la más reciente es esta San Llamarada, que bueno, es como un asterisco, una llamada en esa obra que vos venías escribiendo, que te iba a llevar a un disco de canciones folclóricas propias. Así que durante este rato hablaremos de una cosa, de la otra y de las anteriores también. Y bueno, contanos en principio, en la ciudad de La Plata conocimos también un disco de versiones, más precisamente una banda icónica de la ciudad de La Plata, muy representativa, que tiene cientos y miles de fanáticos, tanto ahí como en otros lados, que se llamó He Estado en Varios Lugares a la Vez. Eran 4 canciones de Lobo Suelto, Cordero Atado de los Redonditos de Ricotas. De ahí te quedó un molde, una fórmula para después abordar lo que después fueron las canciones de Giannis Cardoso. Sí, no sé si una fórmula, pero sí, lo que pasó con ese disco es que ese disco fue un experimento que me gustó mucho hacer, y la metodología, digamos, de trabajo que utilicé para ese disco me sirvió, digamos, para pensar en este disco de Linares. Igual fueron objetivos muy diferentes de entrada, y fue una metodología inicial por ahí, que tiene que ver con un proceso de investigación, digamos, ¿no? Y con un proceso de investigación que para mí va más allá de lo musical. O sea, que con la obra de Los Redondos no lo hice demasiado, lo hice más relacionado con lo musical. Si bien investigué mucho viendo entrevistas y leyendo cuestiones por ahí que tienen que ver con la banda, con la obra de Linares Cardoso directamente fue por una cuestión de accesibilidad también, pues yo soy de La Paz, entonces cualquier lugar que él nombraba yo sabía cómo ir, cómo hacer, a quién preguntarle. Entonces lo que hice fue relacionarme no solamente con la obra, sino con el material previo a la obra de Linares. Es decir, con los espacios que él visitó y los espacios sobre los que él habla en su obra. Me fui a esos espacios, ya los conocía a muchos, pero muchos, si bien estaban en mi imaginario, porque soy de La Paz, es como el porteño que nunca subió al obelisco, ¿viste? O sea, o el de La Plata que nunca fue al Museo de Ciencias Naturales. Claro, como, o al zoológico. O al zoológico. Son como cosas que suceden, bueno, en mi pueblo, por ejemplo, qué sé yo, hay un arroyo que es el Caballo Cuatiá, y yo había ido muy poco, y para Linares es muy importante porque él se crió alrededor de ese arroyo. Y bueno, fui a estar más en contacto con el arroyo. Bueno, fui a la casa de él, fui a Feliciano, que es un lugar donde se genera una historia muy interesante, que es la de Lázaro Blanco, que es una de las canciones del disco. Pero bueno, Lo que pasó con el disco de Los Redondos es que mi objetivo era hacer un disco de versiones de Los Redondos, como si yo fuese un adolescente de 16 años que saca las canciones y las canta como puede, digamos. Esa era la idea inicial. En su piecita, la grabé en mi pieza, de hecho trasladé la placa de audio y todo a la pieza, porque la idea era como, bueno, qué pasa ahí, viste esa cosa de la pieza del adolescente, digamos. Y esto fue bastante diferente, si bien el proceso de investigación fue similar en cuanto a lo musical, porque yo lo que hago para pensar la obra de otro artista es tratar como de ponerme en la piel de ese artista un poco, cantando mucho sus canciones. Las canto mucho, mucho, mucho, y pruebo formas de hacerla, y me grabo, y lo pruebo con una guitarra criolla y con una guitarra eléctrica y con una... yo le llamo eso como pasar por la obra, o sea, no escuchar solamente el disco, ¿viste? Bueno, con lo de Linares tengo un montón de grabaciones, pero la idea del disco de Linares era hacer un disco de canciones mías. O sea, lo que yo quería era, de alguna forma, captar como la esencia de su obra, trasladarla a mi imaginario y con eso producir una obra nueva. Esa era la idea inicial, que está en proceso, digamos, y que tengo varias canciones ya hechas. Pero me entusiasmó tanto la obra de él que me pareció que estaba bien hacer el disco. O sea, empezaba a grabar cosas y me gustaban cada vez más. Entonces dije, bueno, no, que salga primero el disco de Linares. Y al final se terminó armando una cosa muy interesante, que es que quedó como una especie de tríptico, ¿no? Uh-huh. Que no sé si va a llegar hasta hacerse material, porque uno nunca sabe, pero la idea es que salga este disco de Linares, después un disco de reversiones electrónicas, y después una especie de síntesis de las dos, que serían un disco con los trabajos que yo vengo haciendo en base a todo ese mundo, digamos. En las ciudades en donde te tocó vivir, tanto bueno, Rosario como ahora Capital Federal, el ritmo de vida es diferente. Muchas veces uno se topa con ideales también diferentes, y en el caso de la obra artística, como que la idea de pegarla ahí está, digamos, como ser exitoso, que tus discos se vendan de a millones en todas partes del mundo, en las radios pasen a cada rato tus canciones, que vos prendas la radio, no importa en cuál, y estés sonando ahí. Bueno, ahora me decís como que vos estabas camino a un disco de folclore y de repente aparece esto, profundizaste en la obra de Linares Cardoso, digamos, convive en tu proyecto artístico esta cuestión de, o sea, de pegarla, hablando mal y pronto, digamos, o de esto de que cada cosa lleva su tiempo, porque me imagino también el tiempo biológico pasa y uno tiene expectativas respecto de su obra, que a nivel mental imagino que debe corroer un poco, o alentar, o dar más entusiasmo. Mira, sí está, pero no solamente con la música, con todo lo que hago está la intención. Yo lo que el otro día me preguntaban, charlábamos así en una entrevista, y me preguntaban qué pensaba yo de esto de contactarme con la obra de otros artistas por lo de los discos de versiones, y yo lo que pienso es que casi todo lo que yo hago lo hago para relacionarme y para comunicarme con la gente, digamos. Es lo que a mí me interesa, es lo que a mí más me interesa. Ese es mi objetivo. Lo que tal vez me diferencia a mí y a muchos artistas de lo que por ahí se conoce como mainstream es que si pegarla, o si que suceda esto de lo que estamos hablando, implica que lo que yo voy a comunicar no es lo que quiero comunicar, no tiene sentido. O sea, simplemente no tiene sentido. Entonces, hay como un trayecto, ¿no? Que uno va, por el que uno va haciendo un recorrido en el cual va equilibrando el mundo de afuera con su mundo interno, digamos. Y me parece que lo importante es darle bola a ese mundo interno. todo el tiempo, porque si no el mundo externo es como que en un momento te perdés ahí y ya no sabés qué querías decir, no sabías con quién querías hablar. Entonces, a mí me interesa mucho que la música, que mi música llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero que tenga el contenido que yo quiero para que eso suceda. Y que llegue a esa gente de la forma que yo quiero decirlo para que eso suceda. Entonces, me parece que lo importante es, ¿querés tener una gran difusión? Sí, ni hablar. Pero más importante que eso es, ¿de qué? ¿Qué es lo que vas a difundir? Digamos. Y a mí me interesa que eso no se pierda. Y me parece que cuando uno tiene claro eso, cualquier proyecto es compatible con la idea de, no me gusta decir tanto pegarla, pero sí con la idea de tener el mayor alcance posible, etcétera. Como objetivo. Ahora, de ahí a que suceda, todos sabemos que hay músicas o hay producciones que son de más fácil llegada y otras que son de más difícil llegada. Yo pienso que eso igual tiene que ver con decisiones políticas, no sé si políticas a nivel a nivel nacional, o sea, a nivel de gestión, digamos. De sí, gestión. Me refiero, no sé si política, sino de política de cómo se mueve políticamente una sociedad, digamos. No me refiero a la política partidaria, uh-huh. Eso quiere decir. Pero para mí tiene que ver con decisiones políticas y con decisiones, bueno, de grupos económicos, etcétera. Yo realmente creo que si, no sé, si los medios de difusión difundieran un montón de música que a la gente hoy le parece rara, dejaría de parecerle rara, simplemente. O sea, si nosotros escuchamos la música que se escucha hoy y la música que se escuchaba hace, no sé, 100 años atrás, la música que se escucha hoy en las radios es rarísima también. Digo, ¿se entiende lo que digo? O sea, la gente se acostumbró a escuchar algo. Entonces, bueno, es como lo que se escucha, pero no me parece que necesariamente la música que hacemos otras personas sea de más difícil acceso. Me parece que sí tiene menos difusión, y para mí tiene menos difusión porque sabemos un poco más lo que queremos decir, y tal vez lo que queremos decir no es tanto lo que todos esos grupos quieren que se diga, una cosa así. O sea, hay una invitación a la reflexión, una invitación a pensar, una invitación a pensarse en algunas producciones. Y bueno, no es la intención de los medios más grandes de comunicación. Eso yo no estoy dispuesto a transarlo, por decirlo uh-huh. de alguna forma. Si yo un día tengo ganas de hacer canciones de amor tontas, las voy a hacer, encantado, pero tengo que tener ganas, no va a ser porque tengo que hacerlo, digamos. De hecho, tengo planeado un disco de canciones de amor que tiene un título y todo, pero no sé cuándo va a salir. Estamos hablando con Paul Nada, que en vísperas a su presentación en la ciudad de La Plata, hemos venido a buscarlo, como para no contaminarlo con el ánimo platense, a charlar sobre este disco, que para muchos fue una revelación. Para otros fue, bueno, incluir la obra de Paul Nada en un repertorio musical referido al folclore digital, al techno folk, a la música orgánica, como así le dicen, y para conocer y pensando que quizás algún kiosco, algún remis, algún taxi en este momento tenga prendida la 106.3 en Radio Nauta, vamos a escuchar una canción de La San Llamarada, la primera canción, como para entender también de qué habla este disco, de qué hablan también las canciones de Linares Cardoso. Así que vamos a escuchar el primer tema, que se titula Como los pájaros. Para mí TikTok el chingolo. Vivo en el cardal, dulce trino de avecillas que alumbra el pago natal. Así he de morir cantando en la libertad. Sobra una ilusión que mata la soledad. Hay tacuarita que anida en las taperas. Tierra mía, por tu bien he de luchar con amor. Como brasita de fuego, con pura pasión. Soy entrerriano feliz, pero envidio al cardenal que toda la vida luce vincha federal. Dulce trino de avecillas que alumbra el pago natal. Así he de morir cantando en la libertad. Artista y el misterio de la creación. Seguimos aquí en el misterio de la creación. Acabamos de escuchar Como los pájaros, tema que abre el disco La San Llamarada de Paul Nada, quien estamos aquí conversando sobre la realización de este disco. Zambullimos de una, porque también la obra de Lianes Cardoso es vasta, profunda, un hombre multifacético. Me quedé pensando en lo que decías sobre los porteños que no conocen el obelisco, los platenses que no conocen el zoológico y así. Vos decís también que tenés el folclore como una especie de código genético cultural, porque así como hoy vamos y hacemos este juego de prender la radio en el remis a ver qué suena, en su momento, bueno, acá suena cumbia, reggaetón o esas músicas nuevas, pero en el interior la música que suena tiene que ver generalmente, además de la cumbia, con el folclore que se curta ahí. Muchos ya son próceres vivientes. ¿Cómo fue vos reencontrarte desde un lugar que no sea pintoresco, del campo, del peón, no como una persona que atraviesa toda una problemática social? ¿Cómo te reencontraste y cuándo fue ese momento de la revelación, eso que nosotros decimos acá en el programa, del instante sagrado, en el que tenés como una revelación y te encontrás con que de repente a la obra de Lianes Cardoso no solo le cantaba a los pajaritos, sino que en el canto de los pájaros también había un código que descifrar y que te conectaba con una cuestión así bien cósmica, digamos? Sí, no sé si cuál fue el momento. Fue un proceso. Lo determinante fue acceder a la obra de él. Porque a mí lo que me pasaba era que yo cantaba el Canto a la Paz desde preescolar, imagínate. Entonces, mientras cantábamos el Canto a la Paz, para mí era como cantar, no sé, el himno. Imagínate un pibe de 10 años cantando el himno, está pegándole a compañerito, pensando que toque el timbre, que ya fue. O sea, esa era la relación que tenía con la obra de Linares. A los 15, 16 años, casi en un acto de rebeldía, para que se entienda la lógica, con dos amigos míos que tocábamos allá, hicimos Canto a la Paz, a tres voces, y era un poco rebelarnos contra la onda, era, a ver, rebelarnos contra la contra el plan de rebelarse, por decirlo de una forma, no sé si se entiende. O sea, decíamos, o sea, todo el mundo estaba cantando punk, rock, y nosotros dijimos, vamos a hacer Canto a la Paz, o sea, de mala onda, en un festival que se hizo en el... Ya ahí había, yo creo que hubo como una especie de semilla de conectar con la obra de un prócer, como bien vos dijiste, desde un lugar personal, de decir, bueno, ¿qué me pasa a mí? O sea, ¿por qué estoy diciendo... Hermanados de fe con mis amigos. Claro, estaba pensando el grito sagrado, ¿entendés? O sea, ¿por qué estoy diciendo eso? ¿Qué hay ahí? O sea, y empezás a pensar en cada frase de la canción y cada lugar al que te remite... Y empieza a pasar algo, ¿viste? Bueno, eso yo creo que pasó ahí a los 16 años, pero no le dimos mucha bola. Lo hacíamos mucho con Mario y Leandro, que son mis dos amigos de La Paz, con los que hacíamos música. Hacíamos mucho eso, de tomar una canción que estaba totalmente bastardeada. De ahí es que yo canto a veces una canción de Ricky Martin, uh-huh. Fuego de Noche. Así empecé cantando los temas de Los Redondos también. Era como tomar esa obra que cierto sector de la población... la escuchaba con cierto prejuicio y resignificarla para nosotros, digamos, nosotros. Tenía que ver con una cuestión también un poco de rebeldía frente a esta postura de hacerse el rebelde con lo desconocido. Nosotros queríamos tomar lo que... Bueno, con la obra de Linares lo que pasó fue que empecé a escuchar mucho la obra de él, mucho los discos de él, y las canciones que yo ya conocía, como Carrerito del Montiel o Canto a la Paz, empezaron a cobrar una... viste, a tener un color que yo no le había prestado atención. Y hubo una canción que fue para mí el quiebre, que fue La Palma con Agua. Yo cuando escuché La Palma con Agua, tuve como un flash así, que yo de ahí empecé a jugar con el chiste con amigos, de decir que era, que es una como una psicodelia prelisérgica, digo yo, pues seguro que el LSD no pasaba por La Paz en la década del 60. Pero esa canción es de un flash lisérgico, claramente. O sea, vos escuchás la letra y tiene una conexión. Yo pienso en lisérgica, cuando digo psicodélico, me refiero al término incluso etimológico, que es manifestación del alma humana, no necesariamente la psicodelia entendida como... Lo flashero. Lo flashero, y wow, vi cosas de color, es una cosa sensoperceptiva nada más. La psicodelia, eso, como una manifestación de algo que con lo que nosotros convivimos todo el tiempo, pero que no llegamos a ser conscientes de eso. Y bueno, para mí en ese disco, esa canción sobre todo tiene un claro desarrollo basado en una experiencia de ese tipo, para mí, ¿no? Capaz que, yo siempre digo, capaz está Linares acá al lado y me dice, pero no, mijito, ¿qué está diciendo? ¿Entendés? O sea, puede ser. Pero yo flasheé mucho eso y empecé a encontrar eso cada vez más, hasta que me di cuenta que Canto a la Paz tenía mucho de eso también. Incluso la forma poética de Linares es muy así. Cierta parte de la obra, y otra parte de la obra que es mucho más vernácula y que directamente tiene como un objetivo, y bueno, manifiesto por él, de recuperar ciertas cuestiones que tienen que ver con elementos culturales específicos de la región. O sea, desde un animal hasta una zona, hasta un árbol, hasta un personaje. Pero bueno, yo lo que encontré es que en muchas de esas canciones, recuperando esa presencia de un personaje como Lázaro Blanco, te habla de una experiencia que lo trasciende incluso a Lázaro Blanco. O cuando habla de Carrerito del Montiel, también. Eso es lo que me empezó a pasar escuchando la obra de él, digamos. Pero no sé si hubo un momento, creo que fue al escuchar La Palma con Agua, eso fue clave, pero no sé si hubo un momento puntual, ¿viste? Y respecto de los ritmos, porque bueno, en este es como el santo patrono de la chamarrita, Linares Cardoso, sí. Como así como el tipo que se encargó de poner en valor un ritmo, y también a otros ahí en la San Chamara hay dos chamarritas, sí. Y bueno, hay un chamamé, también pasa eso, como que el músico de La Paz que no sabe tocar chamamé, bueno, hay vemos, a vos te tuviste que aprender los ritmos, ya los sabías, sí, los intuías, hiciste también tu apropiación en este disco. Mirá, todo lo que dijiste recién, lo sabía, lo intuía, hice la apropiación y los tuve que aprender. Porque había cosas que sabía intuitivamente, había cosas definitivamente que no sabía, y creo, aparte, cuando, cuando escucho el disco, que si bien claramente una chamarrita es una chamarrita, hay tres chamarritas en realidad, una es Ausencia de Río con Luna, la otra es La Palma con Agua, justamente, y Carrerito al Montiel es una canción con aires de chamarrita. Pero es una chamarrita también. Tiene el ritmo, Dios, ¿no? Tuve que aprender y creo que no aprendí a tocarlo bien, digamos. Pero tampoco era mi intención. Lo mismo me pasó con la obra de él. O sea, no, la idea no era reproducir fielmente todos los aspectos de la obra, sino la esencia, para mí, de la obra. No todos los aspectos. O sea, lo que... No sé, cuando me preguntaron qué diría Linares, yo digo, yo creo que no le parecería mal, porque para mí era un tipo que trascendía, aunque le daba mucha bolilla, trascendía las cuestiones superficiales y le daba mucha bolilla, mucha pelota a la esencia, digamos, de cada obra. Y eso es lo que pensé también en los ritmos. El chamamé, por ejemplo, Canto a la Paz es una canción de Linares, originalmente creo que no es un chamamé, y yo lo hice en ritmo de chamamé, pero bueno, tampoco es un chamamé tradicional. Yo sé que no que tiene aspectos que por ahí no son del chamamé clásico, digamos, y tiene que ver un poco con mi imposibilidad, pero también, bueno, fue relajarme en esa imposibilidad también. O sea, estudié lo necesario para que se lea que hay un ritmo folclórico que es el chamamé, o que se lea que hay un ritmo folclórico que es la chamarrita. Pero básicamente no soy un buen chamarritero o un buen chamamesero. Lo tengo claro. Y bueno, no sé, me parece que... bueno, eso. Que me pareció que lo importante era más otra cosa, que era que esté la esencia de esos ritmos. No quería que sea un disco folclore tradicional. Tampoco me interesaba que sea un disco de pop mezclado con folclore, o sea, entonces, bueno, fue encontrar un punto ahí en el medio, digamos, que respete. Me parece que es un disco respetuoso de los ritmos, respetuoso de los de las lecturas que hace cada ritmo, pero tal vez no es tradicional, digamos. No sé si está más o menos. Sí, me doy cuenta que me voy por las ramas. Y respecto de la instrumentación, porque bueno, al quien no sepa, podemos decir también que gran parte está orquestado acá por el músico con el que estamos hablando. Tocó todo, aunque en la gira te acompaña, digamos, un dúo de músicos. Ahí también hubo una reinterpretación de, bueno, por ejemplo, y decisiones. Poner una melódica en vez de un acordeón, por decir algo. Eso es igual algo con lo que trabajo mucho, digo. O sea, así como yo me pongo en la piel de con respeto y salvando las distancias, lo digo, ¿no? Me pongo en la piel de un músico como el Indio para cantar una canción, o de Linares para cantar una canción de él. Me gusta hacer eso con los instrumentos, poner la melódica en la piel de un acordeón, ponele, o poner la guitarra eléctrica en la piel de una guitarra criolla y a ver qué le pasa. Una cosa así. Como jugar un poco con los lugares establecidos para un instrumento. La melódica típicamente es un instrumento medio naive, bastante poco respetado en el ambiente musical, y me gustó que tenga esa... De hecho, mucha gente piensa que es un acordeón con lo que está en los discos, y no hay ningún acordeón, son todas melódicas. Y sí, un poco la elección fue también con esa intención, como reproducir un poco lo que yo estaba haciendo conmigo, reproducirlo a nivel instrumental también. El bajo, por ejemplo, ocupa un lugar también que fue muy cuidado, muy, muy trabajado para que tenga aires a otro tipo de estilos musicales, como el dub, por ejemplo, pero sin que se transforme en una fusión dub folclórica, ¿viste? No era la idea, ¿no? La idea no era que sea una fusión ni de electrónica con folclore, ni de pop con folclore, ni de. Sino que se trasvestir un poco los instrumentos, por decirlo de una forma. Uh-huh. Más que fusionar, transformar un poquito el lugar establecido de cada instrumento. Sí, eso fue muy intencional, sí. En el misterio de la creación, por decisiones del equipo de producción, nos encontramos hablando con una generación de músicos y de músicas que, curtiendo, digamos, un palo más electrónico, se apropian, reinterpretan, bueno, esto que estábamos hablando recién, de la música folclórica. Y bueno, ahora también parece que este disco, aquellos que lo conocen por primera vez, incluso con él a Paul Nada, pueden también ya catalogarlos como en esa vertiente del folclore digital y bueno, varios nombres. Así que quizás algún obsesivo del Ableton o de esos programas para la edición esté escuchando este programa. A él le vamos a dedicar una pregunta y que también a mí me interesa, porque el sonido del disco tiene un color particular que es así como oscuro, sonidos graves. Eso también formó parte, digamos, de la edición. Ahí trabajaste, no sé, sacándole agudos, creando, no sé, una espacialidad que también permite la música electrónica, ¿no? Como crear una dimensión que un instrumento analógico por ahí no se puede. Contanos ahí algún aspecto para algún nerd, ¿no? Que esté escuchando. Sí. Este momento. Yo de eso puedo hablar 20 horas porque flasheo con esas cosas. A ver, antes se podía hacer, lo que pasa que implicaba, no sé, yo recuerdo siempre, con Mario y Leandro charlábamos, leíamos cómo producía, ¿cómo se llama? Martin era el productor de los Beatles, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo el nombre. Pero una historia me acuerdo es que Lennon le pidió a él que él quería que su voz suene como si fuese un monje cantando no sé dónde. Entonces el chabón armó toda una estructura metálica gigante, hizo toda una cuestión para que la voz tenga ese sonido particular. Nosotros en la era digital tenemos los benditos plugins con los que podemos simular toda esa construcción que tuvo que hacer George Martin, ¿no? ¿Está bien? Y curiosamente a veces reproduce mejor todavía las ideas que haciendo toda esta cuestión. Por supuesto que si tuviese el acceso me encantaría armar trabajar de esa forma, trabajar analógicamente. Creo además en que uno en otro lugar físico también se posiciona desde otro lugar con el cuerpo. Pero bueno, eso es otra historia. Antes de que salga el disco, yo la idea del audio la tenía muy clara en mi cabeza. Quería que suene como suena. Quería que pase lo que pasa con las cámaras, lo que pase con lo que vos acabás de decir de los agudos. Porque tenía la idea de generar ciertas imágenes que me interesaban. La imagen del claro oscuro, que era algo muy importante para mí, o sea, de la oscuridad y que de repente aparezca un destello de luz, digamos, en el medio de... que es algo que pasa mucho en la noche en el campo, digo, o sea, no sé qué trascendencia tendrá, pero en Entre Ríos se habla de la luz mala, que en realidad dicen que son huesos que resplandecen con la luna, entonces vos vas en la noche súper cerrada del campo y de repente ves un destello luminoso y... Bueno, un poco eso era generar esas imágenes. Yo creo que la cuestión, hablando también de psicodelia, creo que la cuestión sinestésica está siempre cuando uno escucha un disco, más allá que uno por ahí no se da cuenta. Todo el tiempo estás produciendo imágenes, no solamente a partir de la letra, sino a partir del sonido. Y los músicos hablamos mucho en esos términos. Decimos, tiene más brillo, tiene menos brillo, para algo que en realidad es algo sonoro. Pero estamos hablando con imágenes visuales. Brillo es... tiene que ver con lo... con la luz. Con la luz. O decimos es más opaco, es menos opaco. Bueno, esto, mucha gente dice que sí, que es un disco oscuro, con lo que coincido. Que también son todas referencias visuales. Entonces tenía una listita de entre 10 y 15 cositas que querías que se vean, lo digo entre comillas. Uno era la cuestión esto de que de la opacidad y de la oscuridad donde aparecen destellos de luz. Otro que me interesaba mucho era la cuestión de la gordura, que también es algo no solo de lo visual, porque también hablábamos de eso, sino también creo que en lo sonoro hay cuestiones perceptivas incluso. O sea, no sé, cuando vas a un boliche y escuchás el bajo lo sentís más en el cuerpo que lo que tu oído llega a percibir. Sí. Por las frecuencias del sub-low, por ejemplo, casi son imperceptibles para el oído, pero en el cuerpo se resienten, o sea, se la sentís en el pecho. Entonces, creo que todo eso está ahí dando vuelta cuando uno graba un disco. Y el que escucha el disco en el auto tiene una visión del disco, el que lo escucha en MP3 tiene otra, y puede ver, de nuevo con esta idea de visibilidad, puede ver diferentes cosas. Después me interesaba mucho que esté una imagen muy utilizada para representar la psicodelia, que es la imagen de los espirales y de los círculos, y eso lo trabajé mucho con las cámaras. El delay, esto es bien nerd, el delay tiene una perilla que es el feedback, que lo que hace es repetir mucho, muchas veces, algo que está sucediendo hasta que se genera como una especie de loop medio y da como una idea de espiral. Cuando vos estás escuchando, si lo escuchás con auriculares al disco, de fondo se escucha la voz dando esos giros. Bueno, todo eso estaba. Después, qué sé yo, a la guitarra criolla le... No era criolla, la guitarra de cuerdas de metal le pasé hasta grasa para que suene más opaca y no tenga brillo. Sí, mucho. Lo analógico que estaba a mi alcance lo hice y después trabajé mucho con lo digital. Sí, recorté agudos a lo bestia, sí, sin hablar. El que trabaja con Ableton puede hacer un montón de cosas que son horas y horas de laburo porque, bueno, es como... Tenés la plastilina, podés hacer lo que quieras, pero bueno, también podés hacer un desastre, digamos. Como... Estamos hablando con Paul Nada, que bueno, dijimos que próximamente presentará su disco en La Plata, el disco que ha sacado el nombre, La Sancha Marada, de un verso de una de las canciones, que es La Palma con Agua, la canción bisagra. ¿Qué te parece si la escuchamos a continuación? Encantado. Huellas entrerrianas y los enfermos de amor se juraron sus nostalgias y se amansó el corazón en torcaza querenciada y un sentimiento insular tras foguero de esperanza se templó cual Ubajay con el alma azucarada. país con fragancias seculares. Vive la paz del trigal entre arroyos y zorzales. Así en mi tierra bondad, así en mi tierra pujanza, me oyó dulce, fresco y puro como la palma con agua. Así en mi tierra bondad, así en mi tierra pujanza, me oyó dulce, fresco y puro como la palma con agua. El misterio de la creación no está en Facebook. Últimos instantes aquí con algunos bonus track con Paul Nada, el músico que ha elegido este seudónimo, así como lo eligió en su momento Linares Cardoso. Paul, seguramente por algún apodo ahí familiar, pero Nada, por esa treta de las causalidades, casualidades, resultó ser que lo que vos elegiste esa palabra como, bueno, un chiste, esta, otra vez esta cuestión de rebeldía, resultó que ahora, muchos años después, era algo significativo, que tiene que ver también con una proyección tuya respecto de conectarte con otros pensamientos, otras filosofías, y bueno, la nada al final resultó un sonido interno que tiene que ver con toda esta obra de Paul Nada, que en este disco, bueno, para aquellos que venimos escuchando, tiene una sucesión hasta lógica, digamos, más pensando en las reverbs y esas cosas que usabas con la voz. Contanos un poco, si querés, cómo ha sido esta experiencia personal y de búsqueda respecto de otras filosofías de vida, ¿no? Porque también en la cosmovisión de Linares Cardoso, un tipo que también estudió filosofía, bueno, tiene que ver con algo más de la tierra o de la cuestión más cercana. Vos quizás la fuiste a buscar a otro lado y te encontraste con esto de la nada y el sonido interno. Sí, hablando de eso de la oscuridad y qué sé yo, también hubo como un momento así muy oscuro de mi vida, digamos, en que empecé a buscar medio lo que sea que tenga cerca, a ver qué, buscar significado, ¿no? En ese momento yo ni sabía que era eso lo que estaba buscando. Y en eso me encontré con algunas, con muchas cuestiones, qué sé yo, con la filosofía oriental, con la meditación, con no en los aspectos por ahí New Age o más conocidos, sino, bueno, con una experiencia para tener en tu pieza solo, digamos, y ver qué pasa y eso. Y a estudiar algunas cosas también que tienen que ver con la psicología, el psicoanálisis también, la psicología cognitiva también. Hoy hay muchos estudios. De hecho, el año pasado fui a un... ¿O fue este año? No me acuerdo. No, a principios, fines del año pasado, un congreso sobre estudios científicos de la conciencia, que es un congreso que se hizo en el CONICET, que son un montón de científicos que están viendo a ver si pueden darse cuenta, casi desesperadamente, qué es la conciencia. Estamos en ese punto recién, ni siquiera podemos definir qué es. A mí me interesa mucho eso. Me interesan los artistas que se hacen preguntas, digamos, relacionadas con las cosas que para mí son trascendentes en la vida, digamos. Y bueno, eso me pasó, creo. buscando significado, lo encontré en un montón de lugares, desde la filosofía oriental hasta algunos textos de psicología cognitiva, pasando por el psicoanálisis, y también por la ciencia más dura también, porque también ahí hay algunas cuestiones significativas que son así, me parecen muy interesantes, incluso muy poéticas, me parece. La ciencia está como puesta en un lugar de rigidez y de supuesta bajada de línea, pero en realidad me parece que hay construcciones poéticas desde la ciencia que son exquisitas por momentos, y me parecen hasta más poéticas que un montón de cosas que tienen la intencionalidad poética y que, bueno, son como repeticiones de que vienen haciéndose hace mucho, como loops, ¿viste? Uh-huh. A mí me parece que la ciencia, lo científico, tiene como una cosa. Yo digo, hago un chiste siempre que es como que es como si, como que me imagino a Dios viéndonos a los científicos y a los médicos tratando de entender qué es una emoción o qué es la conciencia, y le debe resultar hasta tierno, decía yo, porque estamos ahí como desesperados, viste, viendo a ver si podemos entender algo. Y a mí esa cosa tierna de la ciencia, más allá de todos los zafarranchos que se hacen desde con los medicamentos hasta con una bomba atómica, digo, más allá de esa parte que es la parte oscura, me parece muy rico para trabajar y para producir, digamos. Yo tomo mucho de ahí, muchísimo. La experiencia humana, bueno, es lo que recorre, hablando claro, a grosso modo, esta obra de Paul Nada. Y pensaba también en este bloque de bonus tracks respecto de eso, bueno, del camino de la filosofía de vida y el camino académico, porque vos sos psiquiatra, y particularmente lo pregunto porque, bueno, trabajando también en un ámbito en donde el padecimiento mental, la salud mental, los marcos jurídicos respecto a la salud mental han tenido zarpados avances después de todo un trabajo comunitario y de pensar y qué sé yo, y ahora también tiene zarpados retrocesos. Quizás por ahí algún párrafo respecto de esto, no cómo la psiquiatría entra en la obra Paul Nada, sino cómo la pensás vos, que seguramente van ahí como en paralelo, porque también forma parte de, bueno, de tus idas y venidas por el país, ¿no? El tema de la psiquiatría como laburo, digamos. Sí, a mí me parece. Yo trato de evitar por ahí utilizar algunos términos que están como muy cargados de historia. A veces los uso adrede, como cuando digo Dios, que sé que muchos dicen, ¿cómo creen Dios? o no creen Dios, etc. Pero la psiquiatría, bueno, tiene una historia bastante dura, bastante fulera, te diría de hecho, y creo que la supo remontar bastante bien. La industria farmacológica tiene un presente bastante oscuro, y por otro lado, me parece que gracias a también a un montón de estudios científicos y a descubrimientos que se hicieron, el sufrimiento humano se redujo en muchos aspectos. Entonces, lo que yo encuentro es este claro oscuro, digamos, que es el que yo trato de poner también en mi obra, lo encuentro en todo, digamos. Esa especie de puja, viste, eterna entre la luz y la oscuridad está ahí, y hasta pareciera que en algún momento cumplen una función. Yo no sé muy bien, no lo tengo claro igual a eso. Pero mi visión es que uno, cuando está trabajando con alguien que está sufriendo, que tiene un padecimiento mental, tiene que entender que hay una complejidad ahí y que de ninguna forma, bajo ningún aspecto, puede ser reducida esa complejidad. O sea, yo parto de ese precepto, ese es mi precepto fundacional, digamos, mi piedra sobre la cual yo me paro para trabajar, pero también es la piedra sobre la que me paro para hacer mi obra, digamos, me paro en la vida, digamos, que es atender a la complejidad en la que estamos inmersos, y a la complejidad del otro, y a la complejidad de uno, a este balance entre el mundo interno y el mundo externo que nos pide otras cosas que por ahí no nos interesan, pero bueno, que igual lo tenemos que hacer. Y Y a mí me parece que uno, o yo por lo menos, atendiendo a esa complejidad, hago lo mejor que puedo. Y en esa complejidad, a veces hace falta simplemente la escucha de una persona. A veces hace falta un consejo y a veces hace falta una medicación. O sea, no hay una sola forma de encarar algo que es tan complejo como un ser humano que está sufriendo. Digo, o sea, y me parece que cuando uno tiene eso claro, por supuesto puede cometer errores, porque eso es imposible de soslayar, porque somos seres humanos, pero bueno, me parece que la posibilidad del daño se reduce mucho. Me parece que la mayoría de los problemas que hay en el mundo es porque no se atiende a esa complejidad. O sea, no sé, lo que sucede con la industria farmacológica es cuando deja de atender a esa complejidad, lo que sucede con las diferentes psicoterapias, que hay una pelea interna casi infantil entre las diferentes corrientes de terapias. Me parece que también es que no se está atendiendo a esa complejidad. Incluso las terapias por ahí más, te diría, no sé si decirlo, mira, voy a utilizar una expresión contradictoria, que es que incluso las terapias que aparentan ser más complejas, como el psicoanálisis, a veces se vuelven muy reduccionistas y no permiten que se puedan incluir otro tipo de estrategias para trabajar sobre el sufrimiento humano. Y lo digo a esto porque considero que el psicoanálisis es una de las que más atiende a la complejidad. Por eso la cuestión, me parece que hay otras que claramente son más reduccionistas, bastante más reduccionistas. Pero bueno, incluso cuando uno no quiere hacerlo, bueno, uno lo que hace después es como una especie de doble postura, que es atender a esa complejidad y después tratar de hacer un recorte para saber, bueno, yo voy a poder trabajar con esto, por ejemplo. Esto es lo que yo voy a poder hacer. Pero sin olvidarse nunca que hay una complejidad detrás, digamos. Que vos podés hacer eso solamente porque es para lo que estás preparado, pero que ese ser humano no es eso solamente. O sea, si te olvidaste de eso, se pierde, me parece, la esencia de la práctica médica, o sea, o de la práctica, no sé, de tratar de aliviar el sufrimiento, que es de lo que trabajamos los médicos, los psicólogos. O sea. Estamos hablando con Paul Nada. Bueno, nos desviamos un poco del cauce del Caballú o del Paraná, pero que quizás aquel que está escuchando encuentra algunas conexiones. Esperemos que encuentre la dirección de la casa donde va a tocar Paul Nada el próximo 10 de junio. Allí se va a presentar estas 8 canciones, que han quedado algunas afuera, que dijiste, bueno, no, esto es demasiado, no. Había una que la grabé, que estaba ya iba, y después al final no la incluí en el disco. Tal vez salga en un bonus track, que es la canción de El Espinelero. Uh-huh. Que es increíble, es una obra así muy importante de Linares. Y después, bueno, grabé un montón más, que ahora ni me acuerdo los nombres, porque también me pasaba que tenía la lista de todos los temas en el WinApp y a veces decía 004, 001, ni sabía cómo era el nombre de la canción. Claro. Y cuando me interesaba mucho, y grababa y cantaba, y cuando me interesaba mucho y sentía que podía encontrar algo yo donde podía encontrarme yo, ahí empezaba, bueno, a investigar sobre la canción, cómo fue hecha, ¿no? Lo que había, ¿no? A lo que accedía, y ahí recién capaz me enteraba el nombre. Paul Nada, pueden buscarlo, bueno, en las múltiples plataformas digitales: SoundCloud, Bandcamp, Spotify, YouTube, ahí para escuchar La San Llamarada, así también como los discos anteriores. ¿En este es el único que silbás tanto de La San Llamarada? Yo vengo silbando mucho en los recitales. Lo que pasó es que toqué mucho tiempo solo, guitarra y voz. Entonces fui tratando de incorporar la mayor cantidad de recursos y de exprimir las posibilidades vocales al máximo, y ahí apareció el silbido. Pero es el primer disco en el que grabo tantas veces silbando. En vivo silbo un montón. De hecho, me han hecho muchos chistes relacionados con eso. Y me gusta mucho. Me pasa algo en el momento de silbar que me parece muy, muy lindo. O sea, me conecta con un montón de cosas, de cosas simples y a su vez como lindas, ¿viste? No sé, la idea de ir en el medio del campo silbando, tiene algo, ¿no? El silbido de relajado, y a su vez hay silbidos que pueden ser muy fantasmagóricos, ogónicos, no sé cómo termina la palabra. El silbido también tiene, ¿viste?, como un matiz que está buenísimo, entonces también lo trabajo con las cámaras y eso, pero sí, es el único disco en el que silbo tanto. Igual los que se vienen ahora no creo que sean menos el silbido. Bueno, Paul, nos quedaríamos aquí hablando, pero a cada uno nos llaman diferentes compromisos. Vamos a retirarnos escuchando la del Peoncito de Estancia. Ahí una canción donde también hay silbidos, como para, ¿no?, que no quede descolgada la referencia de silbido, y nos vamos con una que no. Pero bueno, ahí las 8 canciones son 8 universos, tanto de acá de Paul Nada como de Linares Cardoso, como de la propia Pampa Húmeda, así que a todos les recomendamos escucharnos y escuchar este disco, así como la obra de que, bueno, hay ahí un chamamé de los muertos, que esa es una insinuación de lo que viene después. Exacto, así sí. Así que bueno, vamos a escuchar todo. En principio, el Peoncito de Estancia, y con esta nos despedimos. Gracias, Paul, por recibirnos. Gracias a vos, muchas gracias, Mati. Fue una linda charla. Y hasta la próxima. Hasta luego. En un tobiano pazuco, con caronita pelada, ahí va el Peoncito de Estancia, cruzando por la picada. Gauchito varón, manual rigor, sin saber por qué tierno corazón, falto de calor, le tocó crecer. Cumple su deber, chingolito fiel, de aquí para allá, cogollo de amor, cielo de ilusión, anda, viene y va. Recién florece su vida, dura y áspera será. Anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Los pajaritos del monte le saludan al pasar, y el Peoncito va soñando con su al camino con la frutita del tala, y algún chañar florecido le va perfumando el alma. Agreste vivir, si tiene un sufrir, no se escapa un ay con que despertó, la tierra lo creó como el ñandubá. Miquichi, miel de camachi, fruto de uva jaipi sin gallota, de aquí a lo demás sabe bien dónde hay. Cachorro de viaje largo, qué duro es tu trajinar, destino sin una queja, de silencio y soledad.